necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Vivienda, hogar, morada, un espacio propio o una habitación, que diría Wolf. Algo que la inmensa mayoría consideramos como poco deseable. Es considerada como una de las necesidades básicas que responde a las necesidades de refugio, de intimidad, de asentamiento. Un derecho reconocido por los derechos humanos, que incluso añade el adjetivo adecuada. También está reconocido en la Constitución Española, esa con la que tanto se llena la boca, y la que añade el adjetivo digna. Pero todas sabemos cuán lejos está de la realidad estos amagos de derechos. De un lado el pueblo, las comunes. De otro, el mercado inmobiliario, especuladores y bancos. Unas amparadas y sostenidas por ellas mismas. A los otros los amparan gobiernos, estados y sus policías. Unas leyes que se contradicen, unos derechos que no pueden superponerse. De un lado el mercado, de otro la vida. De uno la propiedad privada, de otro el de cubrir nuestra necesidad. De uno la represión y de otro la solidaridad. Hoy, en El Pájaro Observador, entramos de lleno en este conflicto. La lucha por una vivienda tiene un largo recorrido. A lo largo del siglo XX hubo huelgas de inquilinos en Bilbao, Sevilla, Nueva York, Glasgow, Buenos Aires, Barcelona y otras grandes ciudades. Se ha utilizado la huelga de alquileres como protesta en contra de la especulación y de los abusos inmobiliarios. En un momento de grave crisis residencial como el presente, es necesario recordar el legado histórico que nos dejan miles de inquilinos e inquilinas, quienes, organizadas en sindicatos y asociaciones de vecinas, convirtieron una práctica de desobediencia civil en un derecho social. Hoy vuelven estas luchas. Con una edad de emancipación que ronda los 32 años según la encuesta continua de los hogares, con alquileres altísimos que necesitan de avales y contratos laborales, son muchas las personas y las familias que no pueden tener un hogar. En pleno estado de alarma surgía una nueva huelga de alquileres, que el gobierno intentó frenar con unas garantías insuficientes. Los movimientos por la vivienda, contra los desahucios, ocupaciones y sindicatos de inquilinas vuelven a estar activas. Hoy pretendemos dar voz a alguno de estos movimientos. Hablaremos con personas que están en estas luchas y dinámicas. Así que la pajarraca hoy no alza el vuelo, se queda defendiendo su nido. ¿Os unís a ella? Parque temático, ya mataron pequeños comercios emblemáticos. Hay familias en el sótano, guiris en el ático. Vamos a tener serios problemas diplomáticos. No señalo al turista, ellos son borregos. La culpa es de los cuatro que se llevan su dinero. Esos especuladores merecen agujeros. En nuestro barco pirata saltaremos su crucero. El barrio gentrifica, ¿sabes qué significa? Que rápido derrumban, rápido edifican. Juegan al monopolio esos cerdos capitalistas. La sangre de suicidios en desahucios les salpica. Desde cero te acostumbras a ver miseria en cada esquina, a ver gente sin techo, otra con limusina. Sé que está muy dicho, pero sigue siendo un hecho. Me sorprende a esas alturas que no ardan sus despachos. Te arrojan al precipicio especuladores inmobiliarios. Hipsters y turistas van llenando sus armarios, mientras a diario desahucio por precario edifican hoteles. ¿Cómo te quedas? Pues sin barrio. Van cambiando las aromas, van cambiando los culos, van pulir las mureras, rompen pulcra, no poscas. Calas, casas, vos sin mezclar, respunda trubada, cada raza tal bar. Mendicar, vende ropa cuando ambulo. Solo con el guante blanco puede una limpiarse el culo. Ciudad donde duermen valores en ruinas. Despierta, apóyate solo en tus vecinas. Veremos la luz si nos echamos un cable. Caen gracias o sicarios, pero son apuñalables. Si no me pensan, si comerse en la vitacha. Senta scrupulous fa tu caldos. Aquí pensa par contra coma, capal da vandal. Da vandal matón que ubits en la fuerza sindical. Y min balnaguit. Astuta conducta, brutal tan con vulguis calagen. Astuta y bruta se grupa. estan sota casa teva. Estan mercantilitzant amb el dret a la vivenda. I no està en venda el nostre sostre. I no està en venda la nostra força. Som la resposta, la mostra de solidaritat. La gent que s'ha ajuntat en forma de protesta contra qui ha jugat amb els drets de la resta. Només ens queda el combat. Se us ha acabat la festa. Ei. Ocuparem la finca. Volem vivenda digna. Farem l'impossible pel que no té lloc on viure. La lluita serà eterna contra els que gentrifiquen. No canteu victòria, serem els últims a viure. Que me den pa'l piso, que me den pa'l piso, que me den pa'l piso, que me den pa' un piso, va. Lluitarem a ultrança encara que ens vinguin mil grisos. Posem-lo per tots els casos a lo Grison. Aviam quan un reportatge com Déu mana és Susana Griso. Un comerç especula amb una poma, ens la suda, però veus que no tot és broma. Si és el teu lloguer el que puja, que se'ns pixen a la cara, joder, i diuen que és pluja. Prenguem el poder, salvem-nos poble, que siguin ells els que fugen. Jugues amb les vides de la gent des de l'ofi. Foc a l'ofi, molt de l'ofi, demà veuràs qui treballa. Jurri ajust de propietats i feines balles. Si el govern és una merda, els carrers manen. Tenim les claus de totes les vostres cases. Entregareu dels claus a aconseguir ferramentes. Mai més esclaus ni propietat a les vivendes. Mirem a les vostres terres sense sostre contra los patrones. Mai més el àngel de l'hogar, altres formes d'habitar, construir i dissenyar els espais. La família pren altres significats, segregació a pobles i ciutats. Altres construint comunitats. Ara més que mai tocarà matinar. Ara més que mai defensar els espais. Ara més que mai promina lleixar. Flocs, cops i xocs malsons, ens fotrem a més llavors. Un forat multicolor en aquesta ciutat gris, la Barcelona de les hipsters i les guiris, on encara queda gent que vol resistir perquè el seu bloc no sigui tot un Airbnb. Les que no volen marxar i sembla injust que ens apullin el lloguer, que es tallin la llum, que hi hagi pisos buits i gent al carrer, que el barri es transformi en un objecte de consum i que volem, que volem un barri digne, un barri per la gent, un barri capaç de donar resposta a tots aquests atacs contra la vida i defensar-nos colze a colze, porta a porta, perquè juntes som més fortes. Formado el barrio una avenida para el consumo. Nos han robado la vida y nos han vendido humo. Y nos echan de nuestras casas, pero dejan los grafitis para la foto. Ocuparemos la calle para no perder el hábito. Y la plaza para quien la habita. Y bastante inmobiliaria, gasolina y dinamita. Canibalizan todo lo que hicimos bonito. Pero lo más bonito es mi gente que se organiza. Que no hablen esos putres que viven de la miseria del delito. La carnaza echándonos a la madera, un puntal y una radial para hacernos con su pisito. Que la legalidad nunca salva a mis compañeras. Un puntal y una radial, que me den pa'l piso. Una chacha vaina, que me den pa'l piso. Justicia para el postre tal, que me den pa'l piso. Mini clausos, postres pa'l piso. Que me den pa'l piso. Pura para yo que importa, que me den pa'l piso. Quitar una chuta corta, que me den pa'l piso. A jugar con las compras, que me den pa'l piso. Aquí te den pa'l piso. Sociales, espacios comunitarios y ocupados. Por toda la gente que pone su cuerpo volando desahucios y desalojos. Resistiremos nuestros barrios. Por un habitache digno. Nos farán fuera. Español se construyeron más viviendas que en Francia, Italia y Alemania juntas. ¿Garantizó esto un mayor acceso a la vivienda? Por lo que parece, no. Lo que sí garantizó fue un acceso tremendamente fácil al crédito, con las cajas y los bancos, apoyadas por el gobierno y por toda la maquinaria publicitaria del sistema, vendiendo las bondades de invertir en vivienda, de hipotecarse para comprar más y más casas. No vamos a aburriros ahora con una explicación de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero creo que unos pocos datos sí que pueden servir para, bueno, pues contextualizar el problema de la vivienda que lleva alargándose en este país durante muchos años, ¿no? Entre 2005 y 2008, el precio de la vivienda en propiedad se incrementó hasta un 300%. En 2007, el 87% de la población del Estado español accedía a una vivienda en régimen de propiedad, mientras que en Europa la media era del 60%. Más del 20% de las viviendas en el mismo año 2007 estaban vacías. Es evidente que, bueno, se produjo lo que se ha conocido como un sobreendeudamiento, deseado por los poderes fácticos, desde luego, que se reveló al poco tiempo como una bomba de relojería, ¿no? Cantabria no se libró de esta bomba de relojería, que, bueno, ya sabemos todos que terminó por estallar en 2008. Lo comentábamos al hilo de la nueva ley del cemento, hace unos programas. Los sucesivos gobiernos han apostado y siguen apostando por la construcción como un supuesto sector estratégico de la región, olvidando, bueno, no olvidando, realmente lo saben, esa precariedad e inestabilidad inherentes, ¿no?, a la construcción como sector. No es tanto que, pues eso, ¿no?, que no hayan aprendido nada, como que realmente no gobiernan para la mayoría social y trabajadora. Quizá el caso más flagrante sea el de Argoños, la pequeña localidad trasmerana sobre la que pesan el mayor número de sentencias de derribo de toda España, uno de los mayores, 255, que se traduce en 7 por cada habitante del municipio. Es un ejemplo brutal de lo que se hizo aquí y de lo que convirtió a Cantabria en la segunda comunidad autónoma con más viviendas de nueva construcción, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. Luego que si el verde y que si todo esto, ¿no? En fin, en julio de este año más del 80% de las sentencias de derribo de estas casas siguen sin ejecutarse y los chalés siguen en pie. En fin, que Cantabria entró de lleno en la vorágine del ladrillo. Y cuando estalló la crisis, se vino, entre otras muchas cosas, pues una tragedia hipotecaria. Cuando se produce un impago, si ninguna entidad compra la vivienda, que suele ser lo más habitual, el banco se hace con ella, pero no por el total del precio, sino por un 60% del precio tasado. El resto, hasta el 100%, se convierte en una deuda para los inquilinos que no han podido pagar esa hipoteca, y esa deuda se va incrementando además a base de intereses con el tiempo. En 2011 se iniciaron en España 212 ejecuciones hipotecarias al día. Desde entonces, el número de desahucios diarios ha ido bajando hasta situarse en 167 el año pasado y 107 en el primer trimestre de 2020. Podría parecer que el acceso a la vivienda ha mejorado, pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, porque 107 ejecuciones hipotecarias al día es una barbaridad y condena a la precariedad más absoluta, la de verse sin un hogar, como decía Eva al principio, a muchísimas personas, ¿no?, que no consiguen hacerse un hueco en un sistema económico que nos asfixia. Y en segundo, porque el mercado inmobiliario ha trasladado su foco estos años a la otra opción de vivienda, el alquiler. Desde hace ya varios años, la mayor parte de las personas expulsadas de sus casas vivían de alquiler, un 71,4%. Y desde hace años, el precio de los alquileres no ha dejado de subir. Según el Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler, un programa que ha puesto en marcha con este rimbombante nombre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, entre 2015 y 2018 se registró un incremento de, por ejemplo, el 13% en Madrid, el 17% en Barcelona o el 16% en Valencia. Y lo bueno es que creció más aún en la periferia de estos núcleos, donde la gente se va a residir, o en las zonas costeras y turísticas, ¿no? Si nos acercamos a nuestra tierra, los datos son similares. El alquiler creció un 11% en Santander, pero ojo, un 40% en Peñacastillo y un 27% en Castilla la Hermida, barrios obreros y de población migrante. Eso sí, registró tasas mucho más altas, en conjunto de cada municipio, en los municipios del entorno de la bahía y de la costa, un 39% en Comillas, un 22% en Piélagos, un 24,5% en Marina de Cudello y hasta un 46,8% en Ribamontana al Mar. Dicho así, cuesta un poco hacerse una idea, ¿no? Pero lo bueno del informe, eso sí, es que viene con precios medios. En Santander, un alquiler medio costaba 513 euros en 2015 y cuesta 600 euros en 2018. En Ribamontana al Mar pasaron de 350 a 450 euros. Cuando se hizo público el número de desahucios en el primer trimestre de 2020, que fue de un 33% menos que en el mismo periodo de 2019, ya estábamos en plena pandemia de la COVID-19. La proyección ahora es clara. La brutal crisis económica en que ya hemos entrado volverá a disparar las cifras, especialmente teniendo en cuenta el tremendo incremento de los alquileres que hemos mencionado. Habrá mucha gente que no pueda pagar. Y quizá no crezca mucho el número de desahucios hasta el 31 de enero, cuando se agota la prórroga de la moratoria que definió el gobierno de PSOE y de Unidas Podemos. Pero ojo, que eso no significa, como bien sabemos, en parte por los sucesos que acontecieron hace unos meses y sobre los que hablaremos en un segundo programa sobre vivienda, decía que esto no significa que no se estén produciendo actuaciones policiales para desahuciar, porque esta moratoria que acabo de mencionar se aplica solo a hogares vulnerables afectados económicamente por la crisis actual o a inmuebles de grandes propietarios. Es decir, que hay procesos y órdenes en curso, pero sí es verdad que con el cambio de año veremos sin duda un repunte importante, ¿no?, de esas ejecuciones. La previsión del sector inmobiliario es que, aunque un poco más ralentizada, la tendencia al alza de los alquileres se mantenga durante los próximos meses. La ley de la oferta y la demanda, máxima irrefutable de bienestar, suelen decir. En fin, mientras se extienden los despidos, los ERTEs y los ERES, la pérdida de trabajo de los autónomos y un largo etcétera, que hemos abordado además en otros programas, el acceso a la vivienda sigue encareciéndose. Por el momento, solo en Cataluña se ha hecho un tímido acercamiento a la regulación del alquiler. Se prohíbe subir los precios por encima del alquiler anterior, ni que superen el valor máximo fijado de acuerdo con el índice de precios de la zona. Hay algunas excepciones. Quedan fuera de ese control los pequeños propietarios de inmuebles cuyos ingresos sean inferiores a 2,5 veces la renta de suficiencia de Cataluña, que son unos 2.000 euros mensuales, y en cualquier caso solo pueden subirlo un 5% por encima del precio del índice medio de precios. Y también pueden subirlo como máximo un 5% quienes hayan hecho una reforma sustancial o quienes ofrezcan un piso amueblado. Y pese a estas excepciones, y a que se verán afectados en realidad los grandes propietarios o propietarios con grandes ingresos, la mano del mercado, esa mano invisible supuestamente, ya ha empezado, ¿no?, con su máquina de meter miedo. Estas perlas soltaba Óscar Gorgues, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. El sector inmobiliario está sufriendo renuncias de contratos de estudiantes por la COVID, ocupaciones, tiene miedo a la morosidad, los tribunales están saturados, se han incrementado los costes fiscales, los grandes tenedores de más de 15 viviendas tienen que hacer contratos sociales y los inquilinos no pueden pagar, se han alargado los contratos de 5 a 7 años, se ha impedido la petición de avales a los inquilinos y ahora la regulación. Bueno, ya veis, a vueltas con la morosidad, con las ocupaciones y hasta los estudiantes, que por quedarse en casa debido a la COVID se van a cargar el mercado del alquiler. Y vierten tinta en todos los periódicos para convencer de que los grandes tenedores están indefensos ante quienes no pueden pagar y ocupan las casas, ¿no? Debemos decirlo claramente. Esta es también una cuestión de clase y como tal hay que afrontarla. Los trabajadores y trabajadoras, las personas en paro, los y las migrantes, los y las estudiantes, todos nosotros y nosotras sufrimos la consecuencia de la crisis económica agudizada por la pandemia. Este sistema no garantiza el derecho fundamental a una vivienda digna. La lucha está en las calles, en las asociaciones de vecinos, lo decía Eva, en los sindicatos de inquilinos, en las plataformas con una larga trayectoria contra los desahucios, como son Stop Desahucios y la PA. Sin hogar no hay vuelo en libertad posible. Toca reforzar esa lucha. Pues si hablamos de la lucha de los derechos de la vivienda, sin duda ninguna, uno de los colectivos de referencia que tenemos es Stop Desahucios. Ahora mismo os vamos a dejar con un extracto de una entrevista que no es actual, es de 2019, que hicieron los compas de Briga, la página de contrainformación, a una persona que forma parte del colectivo. Después de esta pequeña esencia de entrevista, sí que pasamos a entrevistar a una mujer que forma parte del colectivo. Esta sí que es actual, es de 2020 y está hecha por nosotras. Os dejamos con ellas. Vale, pues lo primero, pues si puedes presentar brevemente lo que es la plataforma Stop Desahucios, quiénes sois y cuáles son sus objetivos, o con qué objetivos nació. Bueno, la plataforma Stop Desahucios es una escisión, quiero decir que se partió en dos la plataforma de afectados por la hipoteca. Por distintas circunstancias, de tipo político, se metió Podemos de por medio y después hubo cuestiones personales que hay en todos los grupos humanos. Los objetivos son fundamentalmente el derecho a la vivienda, que realmente en este país no se respeta. Entonces, intentar cambios políticos, promover cambios políticos para que haya reformas que sean coherentes con el derecho que figura en el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a la vivienda. Y después, en cuanto a la plataforma, pues nosotros no estamos concentrados en el tema de ejecuciones hipotecarias, en el tema de hipotecas, porque ahora prácticamente ya no te viene gente con esa problemática, porque eso, desde los últimos cambios provocados por las sentencias de la Unión Europea, del Tribunal Superior de la Unión Europea, pues ahora mismo hay muy poca gente. Lo que hacemos igual es alguna dación en pago. Yo he hecho una hace poco. La mayoría de los casos son de impagos de alquiler y de desahucios en precario. Y después también tenemos bastante gente que ocupa, que a veces son desahucios en precario y a veces son usurpaciones. Porque la legislación es una cosa un poco loca. Y el sistema penal, lo mismo. Entonces, como objetivo es, por un lado, presionar un poco para que haya políticas en... Sí, por eso hacemos movilizaciones. Sí. También, o sea, cuando hacemos acciones antidesahucios, eso tiene dos objetivos. Uno, evidentemente, parar el desahucio, pero otro es que tenga repercusión mediática y, por tanto, en el candelero, el tema de la vivienda. Es decir, que todavía hay mucha gente, todavía, y va a seguir habiendo mucha gente que está jodida, que no tiene vivienda, que no tiene recursos para una vivienda digna y que hay que promover cambios políticos y cambios sociales para que ese derecho sea efectivo. ¿Qué balance harías de todos estos años de actividad de la plataforma? Todo lo que es la sensibilización y lo que es la influencia de la plataforma en la sociedad sigue existiendo, ha existido, y eso ha tenido un influjo notable. Sí. En cuanto al tema del objetivo, que es los cambios políticos, pues los cambios políticos han sido muy pobres. Sí. Lo que hay es ha habido mayor sensibilidad en determinadas organizaciones políticas, que a veces han venido derivadas de las propias plataformas. Algunas candidaturas han venido precedidas de reuniones convocadas en las mismas plataformas, ¿no? Pero los cambios legislativos, que es lo importante, pues han sido siempre un paripé, un querer y no poder entre los intereses de los bancos y las necesidades de los ciudadanos. Y normalmente, cuando te planteas esa disyuntiva, el político siempre opta por los intereses de los bancos. ¿Cuál es vuestro funcionamiento interno? Bueno, imagino que sea un funcionamiento tipo asambleario y un poco cómo es el día a día del... Es un funcionamiento muy sencillo. Esto lo hacemos, una asamblea cada quincenal. Entonces ahí se ven los casos nuevos, los casos que van cambiando, y allí pues hablamos sobre cómo enfocar cada caso y cada situación, y también pues las acciones que tengamos que hacer pues las planteamos allí y se deciden allí en la asamblea. Y después, claro, hay mucho trabajo diario. Es decir, no se puede hablar de grupos de trabajo. Si fuéramos más gente, pues estaría bien tener grupos de trabajo, pero lo que hacemos es, pues nos vamos repartiendo esto, los nuevos casos, nos vamos repartiendo entre, digamos, los activistas que somos más, tenemos más conocimiento del tema. Y sobre eso, y claro, es un trabajo, pues yo llevo, por ejemplo, esta última semana para parar el desahucio este, un mes, pues todas las mañanas, pues 2 o 3 horas, en el juzgado, para ver si podíamos meter mano al asunto. Sí, te iba a preguntar por el tema represivo, si habéis tenido multas o problemas así con la ley y con la policía. Sí, hemos sufrido violencia de la policía, sobre todo de la Policía Nacional. El asunto está en que hemos tenido ya varios conatos de agresión, y hemos tenido agresiones y hemos presentado nosotros denuncias. Y después lo que hay es abusos judiciales. Es decir, la policía, pues esto, te entra en casa sin orden judicial. O con una orden de lanzamiento abierta, que es ilegal, o sin orden de lanzamiento, ¿no? Hay más abusos judiciales que policiales. Aquí ha habido, digamos, ha habido algunos conatos de... Pero es complicado, porque nosotros también tenemos una forma de funcionar que es amparándonos en el conocimiento del derecho que tenemos. Sí. Por ejemplo, cuando vienen a echarnos desahucio, nosotros nos atrincheramos en el portal. Entonces, para entrar en el portal la policía necesita una orden. O sea, es que esto todo tiene su aquel. Entonces, si necesita una orden, yo recuerdo una discusión con el jefe este, esto diciéndole que no podía entrar, y me decía que era de dominio público el portal, y digo yo, no, hijo, eso es de propiedad privada, y es de la comunidad, es la que te tiene que dar permiso. Si la comunidad de propietarios no te da permiso, tú no puedes entrar aquí, hijo. Y a no ser que haya una orden judicial, pero las órdenes judiciales tienen que estar motivadas, y si tienen que entrar en una propiedad, tienen que entrar en una propiedad por un motivo determinado. Entonces eso lo tiene que decidir el juez, y nos hemos encontrado en unas cuantas ocasiones en que nos atrincharemos en el portal y allí no entra ni Dios, hasta que un día nos revienten a hostias. Pero por ahora no pasa. Y ya llevamos unos cuantos años. Porque ya te estoy hablando también, a veces con este tipo de cosas, te estoy hablando también de ya cuando estábamos todos juntos en la PA. Como que la cuestión de los desahucios se visibilizó un montón a raíz de la crisis, ¿no?, de 2008. Y sin embargo, como que en los últimos años, como que de repente ha desaparecido de los medios de comunicación. O con respecto a lo que había antes, mucho menos, ¿no? Entonces, como que da la sensación de que ya ese problema, el problema de los desahucios ya no existe, ¿no? Y bueno, hay dos cosas ahí, ¿eh? Hay primero los intereses de las inmobiliarias y de las entidades bancarias. Las entidades bancarias tienen, no sé cuál será el volumen, porque esas informaciones no te las dan. Pero te puedes encontrar con que sea el 60 o el 70% de los pisos vacíos que hay en España que puedan ser de entidades bancarias o de entidades vinculadas a las entidades bancarias, que puedan ser fondos buitre o fondos de capital riesgo, de estos que se meten, que te compran bloques enteros de edificios, te compran igual 3.000 viviendas a precio de saldo, ¿no? Pero después también hay una moda, es decir, sociológicamente te encuentras con que hay flujos y reflujos en las acciones sociales y en las cuestiones sociales que motivan o que influyen en la opinión pública. Entonces, esto, lo de los desahucios tuvo una época de mucha subida también porque el tema de las ejecuciones hipotecarias. Y las ejecuciones hipotecarias, al fin y al cabo, afectaban a un amplio rango de la sociedad. Es decir, desde clase media alta, sobre todo la clase media. Y la clase media es la que movía el cotarro. O sea, clase media que ahora está depauperizada y que ya pues está bajo mínimos, ¿no? Y ahora lo que hay es mucha gente por impago de alquiler y por impago o por desahucio en precario. Entonces esa gente está en una situación económica mucho más jodida. No son propietarios, ¿no? Pero sigue, yo sigo viéndolo. Otra cosa es que no tenga tanta repercusión, porque llevamos ya también 6 o 7 años, ¿eh? Y entonces eso también hay una especie de habituación también en lo mediático y en lo social, que hace que a veces esto no se traten los temas. Pero por supuesto el motivo fundamental es esto, los intereses de los dueños de los medios de comunicación. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación de que sobre todo los desahucios sea por alquiler? ¿Cómo hemos pasado de hipotecas a alquiler de repente en nuestros últimos años? Pues porque anteriormente había mucho desahucio por alquiler también, pero siempre menos que las hipotecas. Lo que pasa es que aquí la legislación que había sobre hipotecas era muy poco garantista. O sea, las ejecuciones hipotecarias, que son procedimiento especial, un procedimiento judicial especial, que es mucho menos garantista, por ejemplo, que un juicio ordinario, que son ahora lo que se está haciendo son juicios ordinarios, que tienes más garantías, tienes más opciones como denunciado y como afectado. Entonces, hasta hace unos años, era muy fácil que dejaras de pagar la hipoteca y te terminaran ejecutando. Pero en el año 2015 y después 2016, vamos, prácticamente hasta 2017, empieza a haber sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea diciendo que había una serie de cláusulas que eran abusivas y que por tanto significa que había que anularlas. Es decir, que los contratos eran nulos en esa parte, las cláusulas eran nulas. Y por tanto, muchos de los procedimientos judiciales no podían seguir su curso. La cláusula fundamental que ha parado, por ejemplo, todo esto en el, a partir del año 2016-2017, es la cláusula de vencimiento anticipado. La cláusula de vencimiento anticipado es que el banco te podría desahuciar en cualquier momento todo por el impago de un mes. Uh-huh. Entonces, aunque hubo una reforma del Partido Popular diciendo que tenían que ser 3 meses como mínimo, pues eso también no tuvo ninguna aplicación, porque hubo varias sentencias de la Unión Europea, un sobreseimiento generalizado. Pues la crisis sigue existiendo. Entonces, ¿qué ocurre también? Que mucha de la gente que estaba en temas hipotecarios después ha pasado a vivir en alquiler. En España hay una pobreza del 20-tantos% en Santander. El último informe de Cáritas hablaba del 29% de pobreza. O sea, lógicamente eso repercute en el tema de la vivienda, porque lo que no pasa en ningún país del mundo, o en muy pocos países, es que para poder tener una casa, esto en España, tengas que gastarte como mínimo el 40% de tu salario, cuando no es más, ¿no? ¿Qué opinas de la práctica de la ocupación? Y si sabes si es algún, no sé si es algo que está dando, bueno, de forma habitual en Santander o con el problema de vivienda que hay. Que la gente se lleve las manos a la cabeza por la cantidad de personas que hay ocupando viviendas de entidades bancarias, la mayoría además. Bueno, nosotros eso lo recalcamos mucho. Mira, chicos, si vas a ocupar una vivienda, esto ocupa una vivienda de un banco, no ocupes una vivienda de un particular, porque nosotros no te vamos a ayudar, ¿no? Pero quiero decir que ya te digo que es una hipocresía importante, porque al fin y al cabo esto, hay un derecho a la vivienda y un derecho a la propiedad, y en España, pues bueno, en España y en la mayor parte del mundo, pero en otros sitios la cosa está más igualada, pero en España el derecho a la propiedad gana por abrumadora mayoría al derecho a la vivienda, y la gente se aburguesa y después también está, la gente se quema también con los años, termina cabreada con todo. Y bueno, no sea, es que después en el tema de los colectivos sociales no hay un nexo entre generaciones. O sea, no hay una colaboración, no se aportan los conocimientos adquiridos a la gente nueva. Hay colectivos sociales que son, aquí hay algún colectivo social que son de la tercera edad. Sí. Que son de jubilados y de gente muy mayor, pero que son activos y tal, pero que es así. Y no tienen, claro. Lo lógico sería que fuera de todo mucho más variopinto, porque al fin y al cabo las mismas cosas, las cosas que planteamos, esto las puede defender un chaval de 18 años y un tío de 70. Sí. No, o sea, esas chorradas de que cuando tienes 20 años y eres comunista o anarquista, y cuando tienes que si no eso no tienes corazón, y que cuando tienes 40 o 50 esto y lo sigues siendo, es que eres gilipollas, pues eso no se sustenta, ¿no? Hola, Lidia. Sí. Hola, buenas tardes. Te llamamos desde El Pájaro Observador. Te queríamos hacer unas preguntas sobre tu militancia en Stop Desahucios. Sí. Sí, mira, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en la organización? ¿En qué ha consistido tu actividad allí? Pues mira, yo fui de nuevas. Yo no conocía cómo iba el asunto ni conocía nada, pero allí conocí a personas maravillosas. Y muy bien, me ayudaron muchísimo y estoy agradecida, pero eternamente, de verdad. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú llegaste por un caso directo? Yo fui desahuciada. Uh-huh. Y bueno, y la participación en la organización te Es decir, ¿te ayudó? Sí. Sí, me ayudó mucho. A ver, estos desahucios no obligan a nadie a nada. Eso es lo primero. Tú vas por tu voluntad y si tú quieres parar tu desahucio, pues, o sea, tú haces lo que quieras allí. Y ellos te ayudan muchísimo. Mi caso es que fue un tanto extraño, pero bueno, Roberto, Eva, Antonio me ayudaron muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Muy bien, queríamos preguntarte sobre el funcionamiento de la organización, ¿no? Lo que es la toma de decisiones y el llevar a cabo una acción u otra, ¿de qué depende? ¿Cómo se organiza? Pues nada, pues ahora con esto del COVID pues no lo hay, pero había asambleas en las que íbamos, era cada 15 días y cada 15 días casi siempre había gente nueva, exponía su caso y pues les decían... Les cogían los datos y pues hay que ir aquí, hay que ir allá y nada, y ayudar a la gente. Uh-huh. Y bueno, ¿decidíais por se ayudaba a todos los casos o se perdona, tomaba? No te he entendido. Sí, perdona, que estamos teniendo algún problema técnico. Sí, ¿se ayudaba a todos los casos o se ayudaba a uno según el tipo que fueran? No. ¿O cómo se decidía? No. Ellos ayudan a todos los casos. Uh-huh. Si tú estás dispuesta a hacer un esto desahucio, ellos te ayudan en todo. O sea, en tema de que si tienes que ir al juzgado, en tema si tienes que recoger documentación, entregarla en algún lado, como fue mi caso, a mí me ayudaron en todo. Me pararon el desahucio y también en tema de papeleo me ayudaron muchísimo. Muy bien. Bueno, tú que llevas bastante, bueno, que has estado en el tiempo de la organización y demás, ¿cuáles crees que son los principales problemas de la vivienda en Cantabria que habéis vivido allí desde dentro? Pues es que es un desastre. Lo de la vivienda en Cantabria, yo no sé en otros lados, pero aquí es un desastre, la verdad, porque está lo de Jesuicán, que es para ayudarte, pero te ayudan hasta cierto punto. Yo aquí lo de las viviendas lo veo fatal, la verdad. Muy bien, ya para acabar, Lidia, como organización, como Stop Desahucios, ¿qué tipo de represión habéis vivido, ¿no? Además estamos recientemente con un caso de represión y demás. ¿Habéis tenido persecución de algún tipo o algún tipo de problema con la justicia o con la policía? Pues mira, sin ir más lejos, mi caso, lo mío fue totalmente ilegal. Yo tenía una orden de desahucio, ¿vale? Se paró. Con estos desahucios se paró. Entonces, el juez mandó que me iban a desahuciar sin hora, sin día y sin cita y sin nada. Cuando siempre tiene que haber un día, una hora. Pues nada, del desahucio parado hasta que me echaron pasó un mes. Yo estaba durmiendo en casa con mis niños, yo soy madre soltera, y a las 7 de la mañana vino la policía y me echó a la calle. Vino un equipo gigante de patrullas y fui a la calle con los niños. O sea, eso es súper ilegal. Sin tener días, sin tener nada. Ellos me dijeron que tenía que desalojar y como pude saqué mis cosas, que gran parte de mis cosas se quedaron en la casa. No he podido hacer nada por sacarlas y me echaron a la calle. Les dije que por favor, que por lo menos me dejaran, los niños estaban durmiendo. Era verano, no había cole ni había nada, estaban durmiendo. Que por favor que se fueran abajo para sacar a los niños y que no les vieran porque mis niños se asustan, tienen 6 y 7 años. Y me dijo el policía que no, que si quería que les cerrara los ojos a los niños, pero que ellos no se movían de allí hasta que yo no fuera a la calle. Y así fue. O sea, lo mío ha sido ilegal, total. ¿Y este es el modo de proceder habitual, según has visto en los desahucios en Cantabria? ¿Perdón? Sí, digo que si este ha sido el modo de proceder habitual de la policía y de los jueces en otros desahucios. Que... No. Así fue conmigo. Pero también tuvimos un caso que fuimos a Astillero, pues era el día del desahucio. Entonces nos presentamos allí todos de la plataforma y cuando fuimos estaba todo el portal y todo lleno de guardias civiles. O sea, no nos daban tiempo... cuando ya estaban todos allí. Uh-huh. Siempre suelen ir a las 10 de la mañana. Los desahucios suelen ser a las 10. Bueno, pues eran las 9, lleguemos y ya estaban allí. Uh-huh. Bueno, por la plataforma se paró, con todo y eso se paró el desahucio. Pero o sea que hacen lo que les da la gana, la verdad. Da igual que sea legal, que sea ilegal. Claro, sí, precisamente en este último desahucio que comentas de Astillero, luego hubo follón por la actitud de la policía y sí, demás, ¿no? Parece sí que bueno, que es algo, algo novedoso respecto a otros desahucios aquí en Cantabria y que, bueno, se parece quizá a lo que está pasando también en otras grandes ciudades. ¿Piensas que va a ser esto lo habitual a partir de ahora o era una excepción por alguna razón concreta? Pues no lo sé. Ojalá que no vuelva a pasar, pero en mi caso y en este caso fue así. Bueno, pues no lo sé. Esperemos poder parar todos los... Esperemos los que cojan conciencia, sí, porque somos humanos todos. Y habiendo menores, pues hay que tener un poquito más de humanidad, la verdad. Yo hablo por mi caso y por más casos que ha habido y se pasa muy mal. Bueno. Ellos dicen que hacen su trabajo, pero es que hay que ser humanos también, somos personas. Muy bien, Lidia, pues con tus palabras nos quedamos. Si quieres decir algo más antes de acabar. ¿O? No, nada, solamente agradecer la ayuda que me dieron a mí Roberto, Eva y Antonio, Enrique, o sea, a todos. Uh-huh. Y nada, y ahí estamos, al pie del cañón. Muy bien, en ello seguimos. Muchas gracias, Lidia. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Heredó una hacienda entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra el tiempo, el dinero y nada le salpica. Cuando el mamón explotó sus propiedades, precio de su conveniencia. Que hay gente que necesita vivienda para su vida. Eso no tiene conciencia. Pues seguimos en El Pájaro Observador y seguimos hablando de vivienda, del problema de la vivienda y de las soluciones que podemos dar para este asunto. Ahora vamos a pasar a hacer una entrevista a una persona que lleva varios años ocupando aquí en Santander. Buenas. Hola. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Ocupas por necesidad o ocupas por una idea política? Bueno, yo llevo ya unos 5 años ocupando y la verdad es que al principio fue sobre todo como una acción política. Era el contexto de la crisis de 2008, las consecuencias de esta crisis, las desigualdades, las injusticias, los desahucios que veíamos en la tele y también en el día a día, en nuestras calles, en nuestra ciudad. Todo eso llevó a que quisiera implicarme políticamente, ¿no? Y vi en la ocupación como una forma de precisamente implicarse más allá de lo que estaba haciendo anteriormente. Yo creo que la ocupación, bueno, en mi caso, lo veo como una forma directa de luchar contra la propiedad privada. Estoy en contra de la propiedad privada y creo que la ocupación es un medio para conseguir a abolirla. También la ocupación para mí me ha supuesto una forma de liberar tiempo, en el sentido de que si no tengo que pagar un alquiler o una hipoteca, no tengo tanta necesidad de trabajar, de conseguir dinero para pagar ese alquiler, precisamente. Cuando libero tiempo, tengo más tiempo precisamente para implicarme políticamente y para luchar contra las desigualdades a las que aludía anteriormente. También la ocupación tiene otra ventaja para mí, que es que te permite entrar en contacto con otra gente que ocupa, que tiene esas mismas preocupaciones políticas, y te permite en cierto modo tejer una red, aunque sea informal, para organizarse y para luchar pues en distintas luchas sociales. Vale, y te voy a preguntar ahora, ¿cómo te llevas con tus vecinas? ¿Cómo es la relación con la gente de tu alrededor? Bueno, yo, como decía antes, llevo 5 años ocupando, y en esta última vivienda en la que estoy llevo unos 3, un poco más igual, 3 años. Y decir que es un contexto un poco particular, porque es un barrio en el que todavía hay cierta cercanía entre los vecinos. Bueno, nos saludamos, nos conocemos. Entonces, en este contexto, pues la relación que tengo con mis vecinos es bastante buena, ¿no? Incluso nos apoyamos, pues nos hacemos favores entre nosotros. Este es mi caso particular, pero bueno, soy consciente de que no se puede extrapolar a todo el mundo, toda la gente que ocupa. Habrá gente que tenga más o menos problemas. Pero bueno, yo creo que más allá de la mala prensa que tiene la ocupación, de la campaña esta que estamos viendo en la tele contra la ocupación, yo creo que en general la gente no lo ve tan mal, la ocupación. No es algo que lo vea como el fin del mundo, ¿no? Al final yo creo que más allá de ocupar o no ocupar, más allá de si estás pagando el alquiler o no estás pagando un alquiler, la principal problemática entre los vecinos es el día a día, es la convivencia, ¿no? Y mientras haya una buena convivencia, mientras no haya problemas entre vecinos, yo creo que a la gente le da igual si estás ocupando o no estás ocupando. Y este sería un poco mi caso. ¿Crees que la ocupación puede ser una respuesta al problema de la vivienda? Yo creo que la ocupación es una lucha política que, cuando se produce de forma masiva y organizada, puede ser una respuesta a este problema de la vivienda, ¿no? El problema de vivienda, pues al final es que los alquileres son caros, o que no hay suficientes viviendas para la gente. Cuando no hay suficientes viviendas para la gente, o que los alquileres o el pago de la vivienda es caro, la ocupación puede presentarse como una forma de luchar contra ese problema, ¿no? Si nos vamos a algunos ejemplos históricos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países de Europa, por ejemplo Gran Bretaña o Italia, en un contexto en el que había muchas viviendas destruidas por la guerra, la gente tenía necesidad de meterse en algún lado. Entonces, de forma espontánea o no tan espontánea, igual apoyada por partidos políticos como los partidos comunistas, se dedicó a ocupar viviendas directamente, porque es que no tenían dónde caerse muertos. También podemos ir a, como otro ejemplo histórico que me gustaría señalar, es la Italia de los años 70. En un contexto marcado por las luchas obreras, las luchas autónomas, y en un contexto también de mucha dificultad para acceder a la vivienda, porque pues se encarecía la vida, ¿no? Casi que el 50% de los salarios iban destinados a pagar los alquileres. Bueno, pues en esta situación la gente se organiza también así de forma bastante espontánea y bueno, con un gran protagonismo de las mujeres, ¿no? Las mujeres que no estaban en las fábricas, sino que estaban ahí en las casas y vivían ahí directamente ese problema de joder, no podemos pagar el alquiler. Pues así, de forma bastante espontánea y masiva, se dedicaron a ocupar viviendas. Tengo aquí apuntado, por ejemplo, que en el año 74, en Roma, en un periodo de 3 meses, se produjeron 4.000 ocupaciones, ¿no? Y bueno, eso se trasladó también a otras ciudades como Milán o Nápoles, ¿no? Es una situación bastante interesante, sobre todo porque a raíz de ese movimiento de ocupaciones, los poderes públicos no tuvieron que reaccionar. Aparte de la represión, tuvieron que empezar a construir vivienda y empezar a distribuir vivienda de forma barata a la gente, porque es que si no se les iba de las manos. Entonces, sí, yo creo que la ocupación puede ser una respuesta al problema de vivienda. sin ser la única solución. También hay otras formas de respuesta, pero bueno, básicamente lo que habría que conseguir es que la vivienda no fuese un bien especulativo, sino que fuese algo básico, algo a lo que pudiese acceder todo el mundo de forma barata o incluso gratis, ¿no? Vale, te voy a hacer otra pregunta un poco de gueto, incluso. Te voy a preguntar, ¿ocupa con C o ocupa con K? Claro, estamos acostumbrados a ver en la televisión y en los medios de comunicación que presenta la ocupación con K, ¿no? No hace una diferencia entre la ocupación con C y la ocupación con K. Habría que explicar un poco cuál es la diferencia. Ocupa con C significa que la persona que se dedica a ocupar lo hace sin más allá, o sea, sin cuestionamiento político más allá de necesito un sitio donde vivir y no tengo cómo pagarlo, así que voy a ocupar, ¿no? Luego, la gente que ocupa con K, el movimiento de ocupación con K, sería un movimiento más político. Detrás de esa ocupación hay una intencionalidad política. Sería, por ejemplo, lo que yo explicaba antes, de que, y en mi caso, yo ocupo para cuestionar la propiedad privada, ¿no? Sin embargo, a la hora, en la práctica, creo que estos dos movimientos no se pueden separar al 100%. Hay una convergencia entre el movimiento ocupa con C y el movimiento ocupa con K. Una convergencia que es fácil de ver, por ejemplo, en el movimiento organizado contra los desahucios, ¿no? Cuando se produce un desahucio, da igual que la persona que esté ocupando lo haga con K o con C o como sea, que todo el mundo va a estar ahí apoyando. Y eso, a partir del momento en que se visibiliza, se protesta contra esa situación, ya se convierte en algo político. Aunque esta persona de primeras no tenía intención política detrás de su ocupación, ¿no? Entonces, hay una convergencia y bueno, sí que hay una diferencia, pero también hay similitudes. Sí, más interesante quizás en estos contextos de lucha aunar que diferenciarse. O que incluso no tener casa es una cuestión política en sí, ¿no? Esconde detrás todo un sistema político. Pues, por mi parte yo no tengo más preguntas. No sé si a ti te apetece añadir algo o... Nada, que un saludo a toda la gente que hace posible este programa. Un programa estupendo que lo suelo escuchar. Y nada, que a ver si entre todas... podemos seguir un poco en la lucha y conseguir que este problema de la vivienda pues se solucione de alguna manera, porque la verdad que con la crisis que se viene vamos a peor. Para la agenda contracultural de esta semana hemos elegido unos cuantos eventos un poco variaditos, pero si queréis estar completamente al día os recordamos que no hay mejor forma que el canal de Telegram de Convocatorias Cantabria, así como la agenda de la página web de Briega, el Media Amigo. Bueno, vamos con ello. Os recordamos que el sábado 24 a las 12 de la mañana en el cementerio de Ciriego se celebrará el homenaje al guerrillero El Cariñoso, organizado por la CNT AIT de Torrelavega y por AGE. El domingo 25 de octubre, al día siguiente, entre las 10 y cuarto y la 1 y cuarto, tendrá lugar la actividad formativa y ambiental contra la expansión del plumero. Esta vez será con el apoyo de Antonio Urchaga, de BirdLife. Se quedará en el arco de Carlos III en La Cavada. La semana siguiente, el jueves 29 de octubre, a las 7 y media de la tarde, se presentará en la Libre de Santander el libro La invención del pasaporte, Estado, Vigilancia y Ciudadanía, de John Torpy. Finalmente, para el fin de semana del 30 al 31 de octubre, así como los siguientes, tendrán lugar varias actividades en el marco del octavo aniversario de la Asociación Cultural Octubre. Así que nada, esto es lo que tenemos para esta semana. Thank you. eta eguna bihotza otik irten zait bat batean. Ezagutu dudanean bizitzak gatzik ez du ezin bazara maite mindu tren bakarrata ezin gal. Bueno, me toca cerrar a mi el programa contra todo pronóstico. No estamos confinados todavía, pero este programa no lo hemos podido grabar todos y todas juntos en el estudio. Entonces, bueno, había que hacer algún ajuste de última hora. Uno de esos ajustes de última hora, mañana, sábado, iba a ser el homenaje a Pin el Cariñoso, el guerrillero maqui de la CNT de la zona de Miera, que no se va a poder celebrar por las restricciones que entran mañana mismo en vigor en Cantabria por el crecimiento de la pandemia de la COVID-19. Esperemos que esto no vaya a mucho más, aunque tiene toda la pinta. Y en este contexto pues toca reforzar ese apoyo mutuo del que siempre hablamos, toca volver a estar unidas y unidos, saber quiénes son los nuestros, quiénes son las nuestras, quiénes no lo son, que lo tenemos todos por aquí bastante claro. Y toca seguir creando contenido que dé una alternativa informativa y una alternativa vital, en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, en este programa, en este hacer que llevamos en el Pájaro Observador, nosotros también crecemos y nosotros también nos vamos desarrollando como personas, ¿no? En definitiva, que me estoy enrollando. En el próximo programa toca un tema controvertido que le toca la fibra sensible a mucha gente en Cantabria, también en Castilla y León, también en Asturias, Galicia sobre todo, el lobo. Tenemos un programa potente con un par de entrevistas muy interesantes. Trataremos de ver algún que otro punto de vista que no aparece normalmente en los medios más habituales en Cantabria, como son el diario Montañés y el Alerta y otros medios más minoritarios, pero que hacen una cobertura muy parcial de este tema. Y después del programa sobre el lobo y el conflicto que genera, que será publicado el 5 de noviembre, tendremos un segundo programa sobre la cuestión de la vivienda, centrado en este caso especialmente en la represión a raíz de los sucesos que tuvieron lugar en julio, en uno de los últimos desahucios que se intentó ejecutar aquí en Cantabria, en el que dos personas han sido citadas a declarar. No avanzamos nada más, quienes estáis al tanto del tema ya lo sabréis, quienes no lo estáis, se viene una serie de actividades y de jornadas de apoyo mutuo y de enfrentarnos a la represión, porque no nos pueden callar y porque se vienen desahucios, se vienen muchos desahucios y tenemos que estar todas juntas y juntos para pararlos. Así que nada más por mi parte, os deseo a todos y todas un feliz semana, feliz fin de semana y ya sabéis, seguid volando libres. Aurkituko alde puñetako printzeidara.